Ahí se ha constituido un comité de participación que está trabajando en su reglamento para poder funcionar de un modo amplio, participativo y con amplio acceso a la información. Y por otro lado, se está trabajando en delimitar y marcar en el terreno efectivamente dónde comienzan los límites de esta reserva. Muchas gracias, doctor Javier García. Gracias a usted. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Chaco. Comunidades originarias de Charata y Villa Bertet dieron su apoyo a una iniciativa del gobierno. Se trata de las consultas públicas para la entrega equitativa y comunitaria de tierras ubicadas en la zona conocida como Reserva Grande, donde integrantes de la etnia Mocoit dieron su apoyo a la propuesta general y efectuaron sugerencias respecto de cómo continuar con el proceso de reivindicación histórica. La propuesta consiste en la cesión comunitaria de 300.000 hectáreas a razón de 100.000 por etnia, Mocoit, Com y Huichi. Participaron de las deliberaciones la presidenta del directorio del Instituto del Aborigen Chaqueño, Andrea Charole, la intendenta electa de Charata, María Luisa Chomiak, y el defensor del pueblo, Gustavo Corregido, actuó de veedor de todo el proceso.